Claro que usted no la interrumpió, yo interrumpí justamente para charlar un par de minutitos y dejarlo libre, y le agradezco la gentileza porque quedamos ayer medio como a mitad de camino. Sí. Y luego de la charla con usted, habló el gobernador a la noche. Sí, correcto. Sí, además tomé su requerimiento y está avisado el presidente de Servicios Públicos para ver cómo se trabaja en Puerto Deseado para las condiciones o situaciones que se provocan ahí. Le agradezco, yo justamente le contaba, le decía al ministro en el momento que se cortó la comunicación que nosotros nos quedamos en ese momento fuera del aire, fue la segunda vez, en algunas casas fueron 5 o 6 cortes de distinta duración, lo cual, ¿sabe por qué preocupa? Porque ya sucedió ante un corte, un accidente, nadie lo busca esto sucede por cuestiones de equipos antiguos o de mantenimiento, lo que sea. Pero hace unos meses, o el año pasado, en algunas viviendas, volvió la corriente con más potencia, no sé exactamente cómo decirlo, y volaron televisores, se quemaron instalaciones. Entonces la gente está, imagínese usted 5 cortes en un término de 2 o 3 horas. Así que le agradezco y bueno, ojalá que esto se pueda... Sí, seguramente se pondrá todo lo necesario para que se rectifique seguramente algunos tipos de errores o cambios de transformadores o cosas que tal vez de manera obsoleta pueden estar funcionando. No conozco el detalle, pero son a veces las consecuencias que se tiene en una lluvia, y esto pasa en muchos lugares. Y bueno, para evitarlo seguramente se podrán en contacto con toda la gente de servicios públicos ahí en la localidad para que esto se pueda mejorar o terminar de solucionar los problemas que tiene, ¿no? Bueno, vamos a charlar unos minutitos nada más para completar un poco, y además a la luz de las declaraciones del gobernador de la conferencia de prensa que dio ayer, hay 2 o 3 puntos en los que me interesaría preguntarle a usted. Y agradecerle además porque creo que fue el único medio provincial con el que habló ayer. Nuestros colegas me preguntaban cómo hicimos. Bueno, hicimos, no sé cómo hicimos, pero ayer el gobernador decía que no le avisaron, que ni el jefe de policía ni usted le avisaron que estaba este piquete, que si no, no hubiera ido por ahí. Sí, bueno, una cuestión que se sucede, nosotros estando en Rospete, como habías dicho, el gobernador, para que quede más claro, estaba aún haciendo declaraciones. Cuando nosotros cotejamos los tiempos y lo sucedido, y esto es así, decir, entonces el jefe y el segundo jefe de la comisaría que estaban acompañando desde el día anterior, ¿no? En ese momento, como todos los agentes que hacían un relevamiento en cada acto de los ingresos y seguridad y tranquilidad para la circulación, esto no existía, vuelvo a insistir. Estuvimos hablando en el acto 28 de noviembre en su gimnasio polideportivo con docentes que nos entregaron su cartilla, como es que proviene de la DOSAC, había tambores, tamboriles y gente con atuendos muy llamativos y que daban para la sonrisa, manifestándose, es decir, que a compás de tamboril, como se dice, y con su vestimenta y guardapolvos adecuado al trabajo, además estaban producidos, como se dice ahora, para poder manifestarse. Pasamos a través de ellos, los saludamos, nos saludaron respetuosamente, asintiendo con la cabeza, ya que ellos estaban ocupados en esa especie de murga que habían establecido. No hubo inconveniente, ninguna cosa. Y vuelvo a insistir, es decir, hay un escenario que creo que es el que se muestra con los hechos, ¿no es cierto?, como sucedieron, pero lo que hay que saber es qué sucedió antes para que esto exista. Es decir, si ha habido violencia, ¿quién provocó la violencia? Es decir, porque se necesitan 2 partes para estas cosas. Entonces, si hay gente que puede reclamar, demandar y peticionar, seguramente haya quienes también puedan hacer lo mismo y estén haciendo lo mismo, y pareciera ser que hay quienes quieren evitar. Bueno, esto, si es así, sucedió antes que nosotros llegáramos al lugar, de tal manera que el gobernador se encontró en medio de esta situación y bueno, después hizo un retroceso, marchó atrás y pudo salir, ¿no es cierto?, para que esto no tuviera mayores problemas. Y creo que es lo que ha sucedido. Bueno, y para esto el gobernador también en su discurso de instrucciones para que se proceda administrativamente para poder tener justamente la mayor información sobre este hecho, cosa que yo he instruido al jefe de policía en la noche de ayer, que se haga justamente toda la investigación interna que tiene policía sobre este punto y para deslindar las responsabilidades a quien corresponda, y si no, teniendo el informe en mano, seguramente hoy está viajando un comisario para poder hacer justamente esta tarea allí en 28 de noviembre. ¿No? Ahora, ministro, mientras usted responsabiliza, claramente lo hizo ayer, lo ha hecho sin a los que comenzaron con esto, usted dice que hay que ver el cuadro de las horas anteriores y todo lo demás. El gobernador ayer insistió sobre la responsabilidad de los agresores. Sí. El gobernador, cuando le hicieron la pregunta, sí se refirió, ¿no es cierto?, al hecho de que no comparte esta cuestión de violencia, y yo no estoy echando culpa a otros. Usted me escucha mal o yo hablo peor. No, puede ser que tengamos, no sé si, la verdad que no quiero decir que usted habla peor, tal vez yo escucho mal, puede ser. No, o usted hace una interpretación que no existe, porque yo quiero ser claro con esto. Sí, sí, sí. Cuando sucede cualquier hecho, todo el mundo ve lo que sucedió, pero ¿qué pasó antes para que esto suceda? ¿Se entiende? Sí, eso se entiende perfectamente. ¿Quién provocó el hecho de que haya violencia? ¿Los que llegaron o los que estaban? Yo no pongo esto como una cuestión de culpabilidad sobre nadie, sino que es una cuestión que se tiene que analizar, porque pareciera ser, y el gobernador ayer también lo dijo, hay gente que provoca desde la palabra y de sus dichos, ¿no es cierto?, la agresividad para que estas cosas sucedan. Yo creo que acá hay que hacer un análisis, yo no digo de tipo psiquiátrico, pero sí de la psicología que algunos aplican, para que esto, ¿no es cierto?, quede como que, no nos pegaron. Bueno, ¿por qué pasó? No, hay una cuestión que esto no es nuevo, y me parece que es cada vez más claro, yo hago referencia a quienes se solidarizan y a quienes tienen apoyo, a quienes dan apoyo a este tipo de hechos, y que entienden y creen que pueden por los medios de comunicación decirnos una cosa y después cuando escriben y presentan sus proyectos en donde tienen responsabilidad, hacen absolutamente lo contrario y no mencionan lo que dicen por los medios. Hablo del diputado Costa, porque tenemos la versión taquigráfica de lo que se habló en la Cámara, tenemos la versión taquigráfica y además qué fue lo que la Cámara de Diputados votó en el día de anoche, ¿no es cierto?, que es el repudio justamente a la violencia y no al hecho de que se vayan y que se vaya aquel o el otro. Porque acá en los medios escuchamos esto, pero después es la gente que se comunica con esta gente en medio del conflicto, en el mismo momento que sucede, y esto está para los medios, y con mucho respeto lo digo, dado en una FM del lugar. Entonces, ¿cuál es el hecho y las consecuencias? ¿Me entiende? Yo no estoy haciendo cargo de cosas, porque si no, basta ver la tapa de los diarios los últimos días, pobre Pedro Muñoz, tiene muy poco margen de maniobra, vemos nosotros, yo al menos, y me hago cargo, con la foto que sale en los últimos días con un Miguel del Pla serenamente mirando lo que Pedro hace y manifiesta y dice en los hechos que se dieron, ¿no es cierto?, para la presentación de documentación en solicitud de reunión con el gobernador, mientras por otra parte piden la destitución y el juicio político. Entonces, acá no es una cuestión de que yo diga o siga echando culpa. No, acá cada uno tiene que hacerse cargo de los hechos que han sucedido y no solamente victimizarse de esto que sucedió. Porque si no, siempre vamos a estar en esta cuestión que va girando y va dando vuelta, entonces vamos buscando margen y muchos especulando, ¿no es cierto?, para que esto los lleve para adelante con sus situaciones, como yo dije también y lo sigo diciendo. Hay un paro que se caía de las DOSAC, que tenía un 40% de acatamiento en la provincia y estaba buscando Pedro Muñoz por otro lado dialogar, y es lo que ha dicho el gobernador anoche, ¿no es cierto?, para seguir dialogando y sentarse a la mesa, primero hay que deponer algunas actitudes, y la actitud es la medida de fuerza. No es una cuestión antojadiza. Me parece que si ellos no se convierten en fiscales solamente de nuestras cosas y tratan de mirar sobre sí mismo cómo llegan a esta situación, creo que va a quedar más claro. Ministro, hay una versión, usted conoce más que yo y está además justamente en el epicentro de estas cuestiones. Hay una versión que menciona, además de esto que ustedes dicen, que dijo también el gobernador de partidos de izquierda o del radicalismo o la coalición cívica que pueden, no sé si motorizar, pero a lo mejor hasta ver esto con agrado, que haya estos problemas para el gobierno provincial. ¿Puede haber acá algún elemento, porque el gobernador también lo dijo ayer y mencionó gente que yo no recuerdo, de la interna del Partido Justicialista, gente que quiere posicionarse? Bueno, ¿gente a la que le conviene que al gobierno no le vaya mal, por ejemplo? Bueno, pero ¿a qué se refiere concretamente? No he escuchado yo eso. Bueno, al tema de los concejales que declaran persona no grata al gobernador en Río Turbio, por ejemplo. Concejales, bueno, incluyendo del Frente para la Victoria. Bueno, de la gente de Río Turbio, si estamos hablando concretamente de eso y en ese sentido de lo que sucedió, creo que ahí no, hasta ahora, como yo pueda entender y haber visto en una semana de gestión, hay animosidad en algunos casos con parte de ellos. Es decir, uno de los concejales que es presidente del Consejo local del Partido Justicialista, no es nuevo que esté enfrentado, ¿no es cierto?, con las cuestiones que el gobierno o el partido pueda estar haciendo en este momento, decidiendo en estas cuestiones. Pero yo, a fuerza de decir verdad, yo mantuve una reunión con el sector político de 28 de noviembre y el Turbio, para que se entienda a todos, es decir, la noche anterior a todo esto. Pude reunirme desde el intendente de cada una de las localidades a todos los sectores políticos que componen la vida de nuestro partido y, bueno, y entendiendo de que había que hacer todo un trabajo hacia adelante en todo lo que se está llevando adelante, no hay ningún inconveniente de parte de ellos, salvo en el caso del Turbio, que el partido está en manos de este joven que, habiendo culminado, ¿no es cierto?, su tiempo como presidente, dicho por él, ¿no es cierto?, que no se ajusta a lo que viene sucediendo a todo nivel, digo, provincial y nacional, con el tema de las prórrogas, ¿no es cierto?, dentro de los mandatos, para que se pueda dar y se pueda resolver esto sin ningún inconveniente. Él tuvo una conversación con toda la gente que estaba con nosotros para que pudiéramos tener un acercamiento, y iba a haber esa noche una entrega de todo lo que era la información y lo realizado hasta ese momento, y fue postergado para este sábado siguiente, cosa que ahora veremos y revisaremos para hacer. Pero aún lo que haya sucedido en el tiempo anterior y lo que él empezó diciendo 3 horas después por los medios de comunicación cuando esto sucedió, él dijo quedarse y querer participar dentro de las elecciones con el Frente para la Victoria y que quería hablar con el gobernador, y me pidió a mí que hiciera lo posible para poder hablar por todo lo que había sucedido anteriormente. Entonces, si se tiene un discurso a una hora y a la hora siguiente se cambia de esto, bueno, yo ya no me hago cargo. Es decir, y yo, si esto es una cuestión interna, bueno, que siga haciéndolo o no, porque él la puede tener incluso dentro de nuestro partido, preparándose para ser candidato, y no lo que se comenta, Celicio, se sabe en la cuenca, ¿no? Y ministro, para terminar, hay otro tema que también usted trató ayer, que yo le contaba en privado que, entre otras cosas, se nos al cortarse la luz se nos borró la nota, y pero usted me lo dijo, el tema de que ustedes no podían intervenir, el gobierno no podía intervenir, o la policía provincial, porque es una ruta nacional. Entonces hoy nos llamaba un oyente y nos planteaba, acá en Telier, el puesto policial nuevo que se ha hecho, está sobre una ruta nacional, la 281. Los controles que se hacen en Ramón Santos son sobre una ruta nacional. Ahí participa la policía provincial. ¿Por qué en este caso técnicamente no podía hacerlo? Bueno, me parece que todo lo que sucedió camino A, que era Ropert 28, la gente de policía estaba con nosotros en ese momento. Si usted conoce la zona y sabe que puede o no haber para poder hablar por teléfono, señal, en algunos lugares, esto también existe como problemática. Es decir, si usted está en un lugar como es el Hotel Capipe, que está en su interior y quiere hablar, no, tiene que salir afuera para buscar también señal y poder hablar. Es decir, nosotros estábamos trasladándonos ya con la agenda del gobernador culminada, ¿no es cierto?, hacia 28 de noviembre, a concurrir a a la obra de la mega usina por pedido de los trabajadores de la UOCRA a ver los ajustes que había que hacer de obra en ese lugar que ellos querían manifestarle al gobernador, que era lo que teníamos previsto por agenda a las 11:10 de la mañana y no se realizó, para poder en ese momento y ya finalizado todo con más tiempo recorrer la obra y poder estar en el lugar para poder tener información que ellos requerían para su sector. Entonces, si en ese trayecto sucedieron estos hechos y además no se pudo tener la comunicación para poder estar informado de lo que sucedía adelante ya con gente que se había adelantado y que estuvo en el lugar antes que llegáramos nosotros. Bueno, esto es lo que ha sucedido, no hay imprevisión, simplemente no ha habido tal vez señales telefónicas, no ha habido forma, y tal vez el hecho de que estuviera manifestándose al costado de la ruta y que el corte haya sido provocado en forma espontánea en la llegada de los vehículos, bueno, esto no lo podemos advertir, y entonces tal vez esto haya sido uno de los motivos por los cuales nosotros no tuvimos esta comunicación para poder evitar cualquier tipo de cosas e inclusive elegir otro camino para poder llegar al lugar donde teníamos que ir. Pero bueno, sucedió en ese trayecto, en esa circunstancia, y creo que es para las horas que vienen, la información que tengamos y para lo que la justicia determine, todo lo que va a suceder a partir de aquí en más, ¿no? La última pregunta, ministro, no tiene nada que ver con esto, pero me están consultando a través de mensajes de texto sobre el próximo o probable aumento al sector de la policía. ¿Ya está definido? Sí, está definido. Está para que en el día de hoy, circunstancias más o menos de todo lo que esté pasando o vaya a pasar en el día de hoy, nosotros tengamos firmados a la última hora de hoy para que esto esté así, y está comunicado el jefe de la policía para informar a todos sus subordinados, ¿no es cierto?, a todos los agentes y jefes de policía y oficiales y suboficiales. Esto seguramente se conocerá en las próximas horas, y así está. Bueno, esperemos a la firma y que salga esto para que esté debidamente informada la gente de policía para que esto se suceda en las próximas horas. Ministro José Córdoba, ministro de Gobierno de la provincia de Santa Cruz, le agradezco muchísimo esta posibilidad de preguntar, charlar, debatir, entendernos, no entendernos, pero que la gente pueda escuchar directamente de los funcionarios sin ninguna agenda previa, sin haber hablado ni siquiera en privado, poder charlar así de esta manera. Me parece que es un ejercicio saludable para la ciudadanía. Así que muchas gracias. Lo que ustedes necesiten y cuando se pueda, y físicamente en los tiempos, y si no, como hoy, llamaré yo para la gentileza de ustedes de comunicarse. Gracias.